Sé que estás con él, pero tu alma está conmigo. Y aquí estoy llorando con el corazón partido por ti, Daniela. Por ti, Daniela. Déjame inventar que no hay un mundo entre nosotros y que hemos vivido siempre el uno para el otro, tú y yo, Daniela. Tú y yo, Daniela. Guárdame tus labios por si un día yo regreso, que en mi corazón me llevo manchas de tus besos, tuyos, Daniela.